En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices?». Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra». Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse unos tras otros, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?». Ella le contestó: «Nadie, Señor». Y Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores. Antes de comentar estos dos hermosos pasajes de la primera lectura y el Evangelio, recordemos algunas cositas para tener presente. Los monjes del monte Athos se acaban de reunir, son como 2.000. Para hacer mucha penitencia y oración por todas estas cosas que están aconteciendo. Y estando reunido haciendo ayuno y penitencia, la Virgen María se le apareció a uno de ellos, creo que era el superior, y le pidió para este momento concreto que pusieran, además de estar en gracia de Dios todos, pedir perdón de los pecados, a invocar a Dios con ayuno y penitencia, le pidió que colocara un crucifijo detrás, que le diga a la gente que detrás de cada puerta colocaran un crucifijo o que ungieran con aceite las puertas de las casas. Y me recordó un poco, no sé si será o no, pero son serios, monjes serios, pero no obstante está hermosa la proposición, sea o no la Virgen María y sea verdad o no, está hermoso porque nos recuerda el pasaje de los israelitas cuando estaban en Egipto y Dios le había pedido que untaran, que pintaran con sangre del corderito que iban a comer en la Pascua esa noche, el dintel de las puertas como signo de que estaban protegidos por la sangre del cordero, por Cristo. Entonces el ángel exterminador, cuando veía una puerta que estaba con ese sacramental, era un sacramental que simbolizaba la sangre de Cristo, iba a pasar de largo. Nos parece hermoso que puedan ungir con aceite, colocar un crucifijo, un detente en la puerta y la cruz, sobre todo, pidió la Virgen María y después habló del aceitito. Pero nosotros tenemos aquí la cruz de Conchita Hermida en la montaña y me sentí tan contento. Digo, wow, porque es lo que preside nuestro monasterio desde lejos. Son dos cosas, la cruz y San Miguel que está en la entrada, que no va a dejar entrar un virus. Entonces hay que rezar y hay que estar protegidos con los sacramentales también. ¿No tenemos los sacramentos? ¿No podemos? Bueno, tenemos los sacramentales. Agua bendita, las medallas benditas, los crucifijos, las imágenes, reliquias y muchas cosas que Dios provee a sus hijos en momentos de necesidad. En la primera lectura encontramos un pasaje que a mí me deja helado, me la sangre, todo. Digo, ¿qué veo yo en eso? El tremendo juicio de Dios. Daniel representa la justicia divina. Te partirá el ángel por la mitad, le dijo a uno de los viejos y al otro también, cosas muy duras. por el pecado de injusticia. Ahí se aplica la justicia que deja paralizados a todos. Nadie puede engañar a Dios. Nadie en este mundo podemos hacer lo que queramos mientras Dios lo permita. Aquí no lo permitió. A último momento la probó a Susana, que se ve que era una mujer llena de oración y vida interior. La probó hasta el último momento. Parecía que ya la llevaban y ya la llevaban. Esa cosa le encanta a Dios. Probar la fe, porque si eso es auténtico, no saben la gloria que le da Dios y cómo Dios se enamora de un alma que no duda en ningún momento de la existencia de Dios. Y en recompensa hace suscitar el espíritu de un joven, Daniel, que es maravilloso. Este joven aparece porque es más bien el espíritu que lo impulsa a hablar, como un profeta, y dice cosas maravillosas. Entonces, en este pasaje que vemos, la justicia de Dios, aplicada 100%, y da miedo. Vamos a ser juzgados tal cual por nuestros actos. La justicia 100%. Hiciste esto, te partirán por el medio. A mí me levantan los pelitos, se levanta la piel de gallina y los pelitos de la, cuando escucho este pasaje, ¿verdad? Porque es claramente el juicio anticipado que no solamente nos va a juzgar sobre esto, sino sobre cada cosita que ha pasado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, cada movimiento del corazón, cada acción que hagamos o no hagamos habiéndola debido hacer. Bien, entonces me quedo con la justicia. Y si yo hubiera leído todo solamente este pasaje del Antiguo Testamento, yo creo que esta noche no hubiera podido dormir. Pero este pasaje está acompañado por la otra parte, que es el pasaje del Evangelio. En el primero se ve reflejada la justicia total, absoluta, porque no se ve nada de misericordia ahí. Y aquí en el pasaje del Evangelio se ve la misericordia. Parece que no hay justicia, parece. Está escondida. Y en la primera se esconde la misericordia. Y aquí juntamos dos atributos de Dios, la justicia y la misericordia. Y la misericordia sobrepasa la justicia. Se dice así, porque en realidad no sobrepasa una a la otra, ¿verdad? Pero se dice así para que nosotros, en nuestra mente tan pequeña y chiquitita, podamos entender que el amor está por encima de todo y que la justicia misma estricta es un acto de amor que no entendemos en este mundo, no lo podemos entender. Pero entonces el Señor nos enseña que la misericordia sobrepasa la justicia. Ustedes entiendan eso, aunque sepan que las dos son infinitas en mí. Pero para ustedes esto es así, sépanlo, porque lo van a sentir así en el momento del juicio, lo van a ver. Entonces, en este pasaje del Evangelio encontramos a esta mujer que representa a la Iglesia. A ti te representa esta mujer, a mí, a todos nosotros. La acusación de los pecados. Los judíos, este grupito de fariseos, no buscaron a la mujer porque estaba pecando para dar un ejemplo a la comunidad. Aplicaban una ley de Moisés rígida, apedrear. Era ley de Moisés que administraba justicia al pueblo. Nunca Dios le dijo a Moisés, apedrea a quien... Eso no es, es una ley de Moisés. Son leyes imperfectas. ¿Se acuerdan que Jesús corrige una de esas leyes de Moisés imperfecta? Ah, Moisés le permitió el divorcio por la debilidad de ustedes. Pero al principio no fue así. Y ahora la vamos a ir a la plenitud de eso. Por eso que si alguien se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, etc. Corrige una permisión que hace Moisés. Es una ley imperfecta por la dureza del corazón de los hombres. Y aquí también, ¿por qué apedreaban? Por la dureza del corazón de los hombres. Porque los hombres necesitaban que la ley sea dura, porque no estaba la plenitud del amor, no estaba la plenitud de la revelación. Entonces, ahora viene Cristo y nos enseña que la ley sola mata, te apedrea la ley sola, y el Espíritu da vida a la ley. Entonces no tenemos que ver solo la ley, o si queremos ver solo la ley, tenemos que ver la ley del amor, que es una ley escrita en el corazón de los hombres y pedida por Dios en el corazón de cada persona. Esa ley sí, pero las otras leyes que reemplazan el amor, porque el amor, cuando es limitado, comienza a ser egoísta y a hacer mal las cosas. Entonces las leyes están para que ese egoísmo se detenga. Pero si uno viviera del amor, no necesita las leyes. Y entonces llevan a esta mujer, pero no con intenciones ni de hacerle un bien a la mujer, ni de buscar justicia, ni de aprender, sino buscaban un pretexto para matar a la justicia, para matar a la misericordia, para matar la vida. Aquel que da vida. El virus se va contra la vida. Los fariseos, esto es el virus, porque son atroces, no perdonan nada, devoran todo lo que tienen delante, pero hay de ellos. Ellos sí se cuidan y se multiplican y se protegen entre sí y se van expandiendo. La maldad se expande como un virus. Y encontramos en la época de Cristo un espíritu farisaico de los saduceos, fariseos y también de los escribas allí que era espantoso. Era un virus. La maldad del hombre es el mayor de todos los virus. Y aquí se van a encontrar con un golpe duro. Se van a encontrar con la vacuna. Se van a encontrar con la vida misma. Y la vida se agacha. La vida se pone de rodillas, se agacha. Miren, miren, el verbo se anonada, se hace pequeño, se pone a escribir en el suelo. El que creó el mundo ahora lo escribe. El mundo es como un cuaderno. El mundo es un libro para Dios, donde están escritas las acciones de todos nosotros. En el mundo dejamos rastros, huellas, dejamos marcas, acontecimientos, cosas que van quedando en la historia. Y Cristo se pone a escribir, no se sabe qué cosa ha escrito, pero lo escribió con el dedo. Si yo expulso al demonio con el dedo de Dios, entonces quiere decir que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ese dedo tiene mucho poder. Es el dedo que untó los ojos del cielo para que, del ciego para que vea. Y es el dedo del Creador que en contacto, como pone Miguel Ángel, Dios que toca con el dedo a Adán y le da vida. Entonces se pone a escribir, pero más que en la tierra, escribía en la tierra. O sea, marcaba la tierra, pero escribía el corazón de los que estaban presentes. Marcaba la tierra y se escribía adentro, a distancia. Y en cada uno empezó a ver su propia maldad, como estos viejos descubiertos en su maldad. Y así fue que, como veían que Jesús les escribía, cada uno veía lo que Jesús quería que vean, porque escribía en el corazón. Y entonces, el verbo que es la palabra de Dios, ahora esa palabra se pone por escrito en el corazón de los hombres. Es la ley del amor de Dios. Se vieron sin amor y se fueron. Quedó el amor verdadero que es Cristo con esta mujer enamorada de la misericordia, de la bondad de Dios. Este gesto de amor la sanó completamente. La bañó con el baño de misericordia, con el agua del bautismo. La limpió de todo virus, le puso el antivirus, la protegió con su amor, pero le dijo, te perdono, si nadie te condena, ¿cómo te voy a condenar yo? Yo soy bueno, yo no estoy para condenar, no vengo a condenar al mundo. El mundo se condena por sí mismo. El Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo. El hombre condena, se condena y condena, y fabrica el mundo, ese espíritu de mundo, pero Cristo no viene a hacer eso. Nadie te condenó, ¿cómo te voy a condenar yo? Si soy el verbo hecho carne, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esa mujer postrada representa el alma de todos nosotros, a nosotros, a la iglesia. Somos pecadores, la iglesia tiene una realidad divina y una realidad humana. Su realidad divina está esplendorosa, es bellísima, es una mujer encantadora. Tiene toda la belleza que Dios puede darle a una mujer, equiparada a la Santísima Virgen. Toda la belleza, la hermosura, porque Cristo se enamoró de eso, que es su esposa, una realidad mística, no física. Pero esa esposa tiene miembros, son miembros también. Los miembros sí, estamos llenos de virus de todo tipo que tenemos que sanar. Y el único que puede sanar eso es Cristo y su iglesia. La belleza de la iglesia me puede embellecer si yo busco a las cosas de la iglesia desde el punto de vista de la fe. Pero si yo busco la realidad de la iglesia desde el punto de vista de lo humano, solo voy a buscar poderes, puestos, prestigio dentro de la iglesia, dinero y otras cosas. Entonces, ¿qué tengo que buscar de la iglesia? La realidad divina que tiene, la gracia, los sacramentos, las indulgencias, la intercesión, como Abraham que intercedía por su pueblo, que peleaba y luchaba con Dios, también la iglesia en su realidad mística lucha junto con Cristo contra el Padre, una lucha de amor por cada uno de nosotros. Pidamos la gracia a la Madre de Dios, esta mujer equiparada a la Iglesia en belleza, nos conceda la gracia de reconocernos en esta pecadora pública y encontrar en este pasaje la misericordia de Cristo, como también en el pasaje del Antiguo Testamento vemos, observamos y vemos lo que es la justicia de Dios. Estamos en un tiempo de reflexión para pedir perdón. Les recuerdo que se puede hacer un acto de contrición desde la casa de uno, es decir, un profundo deseo de no ofender más a Dios, de ser perdonado porque le hemos ofendido, no porque tengo miedo de condenarme, porque le hemos ofendido, porque Él se lo merece. Eso es un acto de contrición. Perfecto, porque es por amor. Con el propósito de confesarnos, ni bien tengamos la primera oportunidad, hay que volver a confesar todo decirlo, pero ya queda uno en gracia, más la indulgencia que el Papa está dando a los enfermitos, y más que rezando podemos la indulgencia, estamos muy protegidos en realidad por esta Madre Iglesia que nos concede este beneficio. Si uno hace un acto de atrición, que no es de contrición, significa que lo hace porque tiene miedo al infierno, tiene miedo de ser condenado. Eso sirve si uno se va a confesar. Pero si no se va a confesar sacramentalmente para recibir la gracia, no basta que uno lo haga por miedo, tiene que hacerlo por amor, porque ha ofendido a Dios, que es infinitamente bueno. Esa es la razón, y que hay que trabajarla, hay que pedir a Dios esa gracia, porque eso no viene de mí, no viene del hombre, sino que es una gracia de poder arrepentirme por amor. Eso lo da Dios. Son semillitas que Dios pone en el corazón y hay que pedirlo con humildad. Que así sea.